Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? Pues estoy estupendamente y Pepa no está porque se ha ido a hacerse fotografías con... ¿Pero qué me estás diciendo? Ah, sí, sí, ha salido. Esta es mi oportunidad. Por sí. Fin. Oye, por fin, estaba yo esperando esto. Pues entonces, ahora estoy nervioso. Porque, solo tú y yo, fíjate. Fíjate, podemos, oye, poco a poco, con sí, cositas mira, poco, de estas, ¿no? Así, dándole codazos a Pepa, pum, pum, hasta que ir, se caiga. Ir subiendo. Y nos quedamos tú y yo. Qué bien, qué bien. Además, oye, ¿qué ella, has preparado para el día de hoy? A ver. Pues un cuento, claro, como siempre, ¿no? En eso no soy original, es un para cuento. Para Ulises. Para Ulises, efectivamente. Que además hoy, tú sabes que últimamente digo a los oyentes y les pido que sí, nos envíen sí, sí. De el vez nombre. En cuando el nombre de algunos de sus hijos. Y tal. Bueno, pues hoy hemos incluido a la familia Gutiérrez. Hombre. Es un apellido chulo, ¿no? Los Gutiérrez, ¿no? Pues no va a haber Gutiérrez que se van a poner de acuerdo. Sí, no, para pero, celebrarlo. Sí, miles de Gutiérrez. Ese soy yo. Tenía que haber obviado el nombre de los niños, de los Gutiérrez, y entonces ya hubieran cabido todos los Gutiérrez de España. Claro, tenía claro. Que haber hecho esto, hacerlo por apellidos. Ay, Juan no, Carlos, fallas más que una escopeta de feria. Se acabó. Fin. Se acabó, ha venido. Ya está, ahora hay que ponerse serios. Bueno, sí, vale, vale. Me estaba sacando una fotografía con Achen y con Marisa, que son dos de mis mujeres de verdad favoritas, porque es que las admiro y las quiero. ¿Sí? Sí. ¿Y sí, que sí. La foto ha quedado chula o bueno, qué? Bueno, de hecho, Marisa es la única que me llama Pochola en el mundo. Intenta llamarme Pochola tú, ¿a que no suena igual? No, hombre, Pochola... No, no suena igual. A ver, decidme, llamadme Pochola. No suena igual, pero fíjate que lo que más... Pochola Fernández. Lo que más recuerda... ¿Ves? No suena igual. Lo que más recuerda a Achen es a Pepa cantando. Qué es que realmente es inolvidable. Tus canciones son inolvidables. ¿Pero me vas a llamar Pochola o no? Sí, a partir de ahora. Hombre, podríamos sacar un disco de Pochola Fernández cantando, ¿no? Venga, Pocholita, venga, vamos con ello. Ah, ¿qué pasa bueno. El tiempo? Ay, vamos al cuento, Juan sí, Carlos, el que cuento, después ya sabes sí. Cómo se pone. El título de hoy, querida Pochola, se titula El perfecto Francisco. Adelante. Vamos a ello. Había una vez, en un país muy lejano, un señor llamado Francisco que era absolutamente perfecto. Todos sus vecinos, por más que lo examinaban, no encontraban nada que criticarse pudiera de él. ¡Dios mío! ¡Nuestro vecino Francisco es perfecto! No tiene ningún defecto el cabroncete. Ética y moralmente es impecable. Y además es guapo y está buenísimo. Nuestro protagonista era vigilado continuamente por todos sus conciudadanos, que analizaban su comportamiento con el fin de encontrar algo para poder criticarle. Algo malo debe tener, vamos a espiarle. Pero por mucho que lo espiaban, de día y de noche, nada reprobable encontraban. Los vecinos habían llegado incluso a instalar micrófonos en el domicilio de Francisco, así como diminutas cámaras de filmación, para poder controlar en todo a ese hombre que, a todas luces, parecía perfecto. Pongamos también un micrófono en el lavabo. Sí, y una cámara de vigilancia dentro de su almohada. Tras varios años espiando a Francisco, los vecinos se reunieron y de esta manera hablaron. Definitivamente, este hombre es perfecto. Hemos de reconocerlo aunque nos pese. Pasaron los años. El perfecto Francisco hízose viejo y murió. Al fallecer, sus vecinos acudieron al entierro. Allí enteráronse todos que el anciano había escrito un testamento. El testamento decía: dejo todos mis bienes a la comunidad. Pero, queridos niños y niñas, la palabra bienes había sido escrita con V en vez de con B. ¡Dios mío! ¿Os habéis fijado? Francisco no es perfecto. Ha cometido una falta de ortografía. ¡Era un inculto! Sí, era un maldito y asqueroso iletrado. Al escuchar estas burlas, dos hermanitos que allí estaban, llamados Darío Gutiérrez y Maya Gutiérrez, se indignaron en grado extremo. El pequeño Darío dijo: es solo una falta de ortografía en una vida perfecta, no seáis crueles. Y su hermanita Maya añadió: estabais ansiosos por encontrarle un defecto, malditos vecinos. Esto os enseñará, queridos niños y niñas, que por desgracia, cuanto mejor es una persona, menos se le perdonan sus defectos. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Me encanta el cuento y me encanta la moraleja del cuento. Sí. Y además es que es verdad, cuanto mejor es una persona, cuanto las cosas mejores las hace, cualquier sí. pe- pequeño desliz, pero, no, pero es que es verdad, un pequeño defecto a veces nos hace olvidar grandes virtudes, y totalmente. Eso es muy injusto. En cambio, tú tienes una carrera perfecta y cometes un pequeño cometes un pequeño tropiezo, sí, y ya solo se te recuerda eso por eso. Eso me pasa a mí con las gasolineras. Toda una vida dedicada a esto, fíjate. Pero tú te lo has voy a buscado, pasar a la chaval, historia yo con tú las te gasolineras. Lo has buscado, claro, esa es otra una nueva cosa. Canción tengo para mañana, Pepa. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Buena? ¿Cuál es? Adelántanos. Se llama Belén, la princesa del pueblo. Ni te cuento lo que dice la letra. Ay, ay, ay, ay. Bueno, qué miedo si me quieres da saberlo, esto. Mañana en la sección de gasolineras de José María Íñigo en El Hombre del Saco. Juan Carlitos, tengo que despedirte porque ya sabes. Ah, yo bien, yo perfecto. Pero te sigo queriendo. Ah, no, hombre, claro, una cosa no quita la otra. Eso, una cosa no quita la otra. Que has visto claro, que Pepa quiere a todos, es una cosa... No, pero a mí un poco más. No, hombre, yo solo puedo trabajar con gente a la que quiero. Ahí está, buena respuesta, muy bien, ahí está, ¿eh? Muy bien. Y, no, y ya veis que trabajo con poquita gente, es decir, tampoco quiero a todo el mundo. Mira, Carlas, cómo se ríe. Ah, le doy un beso a Carlas. Oye, mándale un besito a Carlas, sí. Y un aplauso para Carlas, para Victoria y para David, Carlas, que son los que están trabajando aquí en el directo. ¿Puedo hacer? Y para Rosa, para Gemma, para Alex, que están trabajando también en Madrid y en Barcelona. Dime. Enseguida me voy, de verdad, Íñigo, me voy. Pero quiero Maricruz, efectivamente. Claro, me gustaría que todo el mundo que esté ahí ahora viéndoos a vosotros, sí, diga al unísono un sí o un no a la pregunta que yo voy a hacer. ¿Es o no guapo Carlas Mesa? Es que ¡qué malo eres! Es que es mi amigo. Pobre. Vamos a ver, él, ¿sabes que él no es muy tímido? No des la espalda al público, por favor. Pero mira hacia allí. Es que es mi amigo. Es un chico guapo. Era tu amigo. Y además, bueno, pero ya nunca más amigo de Juan Carlos Ortega, después de esto que le has hecho. Venga, qué vergüenza. Pobrecillo. Ya no viene más. Adiós, no Juan viene. Carlitos. Adiós, amigos. Estás despedido de parte de Carlas, ¿eh? Vale. Que es el subdirector del programa. Hala. Chao, hasta luego.